Madeleine, prepárate, nos vamos. Quiero irme, Phil. ¿Y te irás? No puedo. ¿Pero por qué? Pasan, no quiero esperar, solo quiero hablar.